es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente placosa. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente mugrosa. Flota, liosa, loca, encierra coca, meta y mota. Broncas, contras, largas, cortas, trata y trocas, bien placosas. Somos tropa con los compas, al millón con mis carnales. Si ya sabes, ni te claves, y han quedado varios graves. Si me roban, voy, los busco, y no es pa' darles un susto. Te lo dije, pinche puto, si te tuerzo, te ejecuto. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente placosa. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente mugrosa. Compa, así es nuestra movida. El que habla de más pone en riesgo su vida. Acá puro perro de mente suicida. Varios no la libran y emprenden la huida. Si algo sabemos, a nadie ponemos. Palabra tenemos y la mantenemos. Si vale verga, la verga respondemos. Les armamos un pedo, un desmadre hacemos. Compa, que les cayó el perro gacho. Con la voladora camufla como guacho. Seguimos en alta, siempre reventando. Los perros de Santa los andamos terroreando. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente placosa. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente mugrosa. Tira toda tu ira y esa envidia que respiras por los poros cuando miras que esta rima están moviendo las bocinas. Y el culo de tu menina que ayer se me tiró encima pa' alegrarse la vagina, porque tú no se la alegras. Dice que no vales verga, que nunca haces que se venga. Pa' que te sirve la lengua, para andar tirando mierda, para andar mamando verga, loco. Como nosotros muy pocos, otros y han querido ser así. Vino Santa estilo dando el kilo y dije, yo les grabo su CD. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente placosa. Compa, la clica nuestra es mafia seria, peligrosa. Acá en el norte así es la cosa. No somos gente mugrosa.